Sección 2 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 2. El príncipe Andrés, a consecuencia de sus asuntos de tutela, tuvo que visitar al mariscal de la nobleza del distrito, que era entonces el conde Elías Andreyevich Rostov. Y lo hizo en los primeros días de mayo, cuando el bosque estaba cubierto de hoja y el calor y el polvo eran tan grandes que la vista del más pequeño arroyuelo daba ganas de bañarse en él. Preocupado con las peticiones que tenía que dirigir al conde, había penetrado ya, sin notarlo, en la principal avenida del jardín que conducía a la casa de Otrance, cuando en uno de los macizos oyó alegres voces femeninas y vio algunas jóvenes correr al encuentro de su carruaje. La primera era una morena de talle esbelto y ojos negros que llevaba un traje de nankín con un pañuelo blanco de bolsillo colocado sobre la cabeza. Se adelantó vivamente hacia él, gritando algunas palabras, pero a la vista de un extraño se volvió bruscamente sin mirarle y escapó riéndose a carcajadas. El príncipe Andrés experimentó una dolorosa impresión. El día era tan hermoso, el sol tan brillante, todo respiraba tal felicidad y alegría, hasta aquella jovencita, de talle flexible, que, entregada por completo a su loca pero feliz indiferencia, parecía ocuparse tan poco de él que se preguntó con tristeza. ¿De qué se alegra? ¿En qué piensa? Seguramente no la interesan ni el código militar ni la organización de los impuestos. El conde Elías Andreyevich vivía en Otrasnost, como anteriormente, recibiendo en su casa a todo el gobierno y ofreciendo a sus invitados cacerías, espectáculos y comidas con acompañamiento de música. Toda visita era una alegría para él. De modo que el príncipe Andrés tuvo que ceder a sus instancias y pasar la noche en su casa. El día le pareció de los más fastidiosos, porque los principales invitados lo acapararon por completo. No obstante, varias veces le sucedió quedarse mirando a Natalia, que reía y se divertía con las jóvenes, y siempre se le ocurría la misma pregunta. ¿En qué estará pensando? Por la noche tardó mucho en dormirse. Leyó, apagó la luz y la volvió a encender. Se ahogaba de calor en su cuarto, cuyas ventanas estaban cerradas, y le guardaba rencor al viejo imbécil de Rostov, como él le llamaba, por haberle retenido, asegurándole que faltaban los papeles necesarios. Y todavía estaba más furioso consigo mismo por haber aceptado su invitación. Levantándose para abrir la ventana y apenas hubo empujado hacia afuera las persianas, cuando la luna, que parecía acechar aquel momento, inundó el cuarto con una oleada de luz. La noche estaba fresca, tranquila y transparente. Frente a la ventana se elevaba un bosquecillo, sombrío por un lado, iluminado por el otro. Abajo, infinidad de tallos y de hojas. Más allá, pasado el bosquecillo, un tejado brillaba bajo su capa de rocío. A la derecha se extendían las ramas frondosas de un enorme árbol, cuya blanca corteza reverberaba los rayos de la luna llena que vagaba en un cielo de primavera puro y apenas estrellado. El príncipe Andrés se apoyó en el reborde de la ventana y sus ojos se fijaron en el paisaje. Entonces, oyó en el piso superior voces de mujer. Luego, tampoco se dormía allí. «¡Solo otra vez! ¡Te lo ruego!», dijo una de las voces que el príncipe Andrés reconoció enseguida. «¿Pero tú, cuándo te dormirás?», replicó otra voz. «Si no puedo dormir, no es culpa mía. ¡Anda, otra vez!». Y aquellas dos voces murmuraron al unísono el tema de una romanza. «¡Dios mío, qué hermoso es eso! ¡Ahora vamos a dormir!». «¡Vete tú a dormir! ¡A mí me es imposible!». Oíase el ligero roce del vestido de la que hablaba, y hasta su respiración, porque debía haberse inclinado fuera del antepecho de la ventana. Todo estaba silencioso e inmóvil. Diríase que las sombras y los rayos proyectados por la luna se habían petrificado. El príncipe Andrés temía descubrir con algún movimiento su involuntaria presencia. —¡Sonia! ¡Sonia! —prosiguió la primera voz—, ¿cómo puedes dormir? Ven a ver qué es esto. ¡Dios mío, qué hermoso! ¡Despiértate! Y añadió con emoción: —No he visto nunca, nunca una noche tan encantadora. La voz de Sonia murmuró una contestación. —Pero ven, te digo, mira a qué luna, nena mía, corazón mío, ven. Apretándonos un poco cabemos las dos. Mira, así. Ten cuidado, vas a caerte. Hubo un instante de lucha, al parecer, y la voz descontenta de Sonia prosiguió. ¿Sabes qué van a dar las dos? Ah, me quitas todo el placer que experimento. ¡Vete, vete! El silencio se restableció, pero el príncipe Andrés comprendía por sus ligeros movimientos y sus suspiros que aún estaba allí. —¡Ay, Dios mío! —dijo de repente. —Vamos a dormir, puesto que es preciso. Y cerró la ventana con estrépito. ¿Qué le importa mi existencia? —se dijo el príncipe Andrés, que estuvo escuchando aquella charla y que, sin saber por qué había temido y esperado oír hablar de él, elevándose en su corazón una mezcla confusa de sensaciones y esperanzas, tan jóvenes y opuestas a su vida acostumbrada, que renunció a analizarlas, y echándose en la cama, se quedó enseguida dormido. Fin de la sección 2.